Manantial de paz y crecimiento personal. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en Psicología de la Personalidad por la Universidad de Chicago. Doctor en Teología de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez. Aprende a ser optimista. Hace un par de años tuve el gusto de conocer al doctor Martin E. Seligman en un congreso de la Sociedad Norteamericana de Psicología que agrupa a cerca de 30.000 psicólogos. El doctor Martin Seligman es un psicólogo de orientación cognitiva, conocido en todo el mundo científico por sus teorías e investigaciones acerca del optimismo aprendido. Fue presidente de la American Psychological Association el año pasado. Vamos a hablar acerca del optimismo aprendido propuesto por Seligman en un famosísimo libro que se llama así, Optimismo Aprendido. Es uno de los libros más importantes de este siglo, un libro que debe ser leído absolutamente por todas las personas interesadas en comprender genuinamente a los seres humanos y de ayudarles, comenta el doctor Robert Schuller. En el libro que lleva este título, el mismo doctor Seligman cuenta el origen de su interés por este tema tan apasionante y tan práctico. Corría el año de 1964. Desilusionado por la escasa eficacia del método terapéutico psicoanalítico, llegó el doctor Seligman a estudiar psicología experimental como estudiante de posgrado al laboratorio del famoso investigador Richard L. Solomon en la Universidad de Pensilvania. Encontró al doctor Solomon absorto en sus experimentos y con una expresión de profunda preocupación y disgusto en su rostro. Otro estudiante graduado, Bruce Overmeer, muy conocido también ahora en el mundo psicológico, le explicó a Seligman lo que estaba sucediendo. Es que el doctor Solomon está muy preocupado. Es por los perros. No quieren hacer nada. Algo malo está sucediendo y por lo tanto nadie puede hacer ningún experimento. ¿Qué había pasado? Durante varias semanas, los perros habían sido sometidos a un condicionamiento pavloviano, aplicación simultánea de un sonido y de un leve choque eléctrico, con la intención de convertir el sonido en un estímulo condicionado, de tal modo que por una transferencia de aprendizaje, la sola escucha del tono sin la aplicación del choque eléctrico produjera la reacción emocional de miedo y el comportamiento de huida del estímulo doloroso. Con este objeto, se colocaba a los perros en un compartimento en donde recibían el choque simultáneamente con el ruido. La jaula estaba dividida en dos por una pequeña valla que les permitía saltar desde el compartimento electrizado al otro en que no había corriente. Obermeyer concluyó sus explicaciones acerca de este grave contratiempo. No sabemos qué ha sucedido, pero esos perros no quieren hacer nada para evitar los choques. Yo diría que esos perros se declararon en huelga. Pero ante esta huelga vino una intuición genial de Martin Seligman. Ante estos perros tuvo una serie de intuiciones realmente geniales. Por alguna razón, durante el proceso de condicionamiento pavloviano, los perros sintieron que los choques continuaban, no obstante sus brincos, sus ladridos y sus esfuerzos por evitarlos. De ninguna manera lograban evitar los choques, así que los perros se habían dado por vencidos. Habían caído en un estado de helplessness, fue la palabra que él usó, que podríamos traducir como desvalimiento, desprotección, impotencia, desesperanza. Además, este desvalimiento había sido aprendido. Y más importante todavía, si los perros podían aprender algo tan complejo como la futilidad, inutilidad de sus acciones para evitar el estímulo doloroso, también los seres humanos podían aprender esta reacción de desvalimiento. Y si este estado de desvalimiento era aprendido, lógicamente se podría desaprender. Y finalmente, todo lo anterior podía investigarse y demostrarse experimentalmente en un laboratorio. Fue realmente un descubrimiento de extraordinarias repercusiones y que puede ser muy útil a mis oyentes. Varias décadas de infatigable investigación han venido confirmando las intuiciones del doctor Seligman. Hay dos maneras de ver la vida. ¿Por qué algunas personas ven el vaso medio vacío y otras ven el mismo vaso medio lleno? Porque hay dos maneras de ver la vida, la de los pesimistas y la de los optimistas. Ambos sufren reveses y calamidades, pero tienen lo que llaman los psicólogos un estilo explanatorio diferente. El pesimista tiende a ver todo negro, o sea, a creer que las adversidades durarán largo tiempo, arruinarán todo cuanto haga, o sea que constituyen un influjo maléfico generalizado, y la culpa es del sujeto, toda, no de las circunstancias externas, en absoluto. El estilo explanatorio del optimista, por el contrario, percibe las luces en medio de las sombras, o sea que tiene las tres características opuestas. Las calamidades no son permanentes, sino que son pasajeras. Segundo, las calamidades no son universales, sino que están confinadas a algún aspecto concreto, sin que impliquen la ruina de toda la vida. Y tercero, no siempre toda la culpa es de la persona. A veces hay circunstancias externas que influyen en los malos resultados. Como toda profecía de autocumplimiento, son muchos los males que causa el pesimismo: tristeza,

y en general los partidarios de la psicología cognitiva, controlando tus pensamientos. Hasta hace poco, solo se concebían dos enfoques para luchar contra la depresión: el psicoanalítico y el biomédico. El doctor Seligman critica fuertemente al primero. Aunque muchos miles de pacientes han tenido centenares de miles de sesiones, dice, la terapia psicoanalítica no ha demostrado servir para curar la depresión. El punto de vista biomédico produce algunos resultados con el empleo de las drogas antidepresivas y las terapias electroconvulsivas. Pero la psicología contemporánea se muestra cada vez más favorable a las terapias de orientación cognitiva. El hábito de fomentar pensamientos pesimistas no tiene por qué durar siempre. Se puede cambiar. Se puede vencer el pesimismo y la depresión. Oigámonos nuevamente a Seligman. Las teorías dominantes en psicología han cambiado su foco desde finales de la década de los años 60. Del énfasis conductista en el poder del ambiente, se ha ido acentuando la importancia de las expectativas individuales, las preferencias personales, la opción, la decisión, el control o la actitud opuesta al desvalimiento. Hoy está absolutamente demostrado que los pensamientos y las actitudes de optimismo o pesimismo juegan un papel definitivo en los logros y los fracasos, en la buena o mala salud física, en el estado de satisfacción general con la vida. Muchos, tal vez la mayoría de los problemas emocionales se pueden solucionar con las propias habilidades, sin necesidad de buscar una ayuda externa al individuo. Se puede aprender a ser optimista. No se trata de rasgos heredados ni innatos. Usted puede aprender un conjunto de habilidades que lo liberen de la tiranía del pesimismo y le permitan usar el optimismo cuando así lo desee. Se trata de características aprendidas. Concluyamos con las palabras de otro gran tratadista sobre el optimismo, el doctor Alan Loy McGinnis, en su obra titulada El poder del optimismo. Dice así: en resumen, los optimistas son gente de acción porque creen que ejercen un gran control sobre su futuro. Desean el éxito apasionadamente y saben que esta pasión los lleva muy adelante de otras personas que algunas veces poseen un talento mayor, pero quedarán atrás en el camino. A través de estas páginas, dice el autor, he venido diciendo que tenemos un gran control sobre la actitud que tomemos hacia el mundo, y por consiguiente, un gran poder sobre el mundo que nos rodea. De todos los seres vivos, solo los seres humanos tenemos la capacidad de alterar nuestro destino cambiando nuestras actitudes. comenzar a poner en práctica el pensamiento positivo que te recomiendan las terapias de orientación cognitiva, te será muy útil la siguiente declaración de autoestima, cuya autora es la famosa psicóloga Virginia Satir. Escucha. Yo soy yo. En todo el mundo no hay otro que sea igual a mí. Hay personas que tienen algunos aspectos semejantes a los míos, pero nadie es exactamente como yo. Por tanto, todo lo que proviene de mí es auténticamente mío porque yo así lo he decidido. Soy dueño de todo lo que hay en mí. Mi cuerpo, incluyendo todo lo que hace. Mi mente, incluyendo todos sus pensamientos e ideas. Mis ojos, incluyendo las imágenes que contemplan. Mis sentimientos, cualesquiera que ellos sean, ira, alegría, frustración, amor, desencanto, mi boca y todas las palabras que salgan de ella, amables, dulces o ásperas, correctas o incorrectas. Mi voz, fuerte o suave, y todos mis actos, ya sean dirigidos a otros o a mí mismo. Soy el dueño de mis fantasías, mis sueños, mis esperanzas y temores. Soy dueño de todos mis triunfos y éxitos, de todos mis fracasos y errores. Como soy dueño de todo lo que hay en mí, puedo conocerme íntimamente. Al hacerlo, puedo amar y ser amistoso conmigo en todas mis partes. Así puedo hacer posible que todo mi ser trabaje en beneficio de mis intereses. Reconozco que hay aspectos en mí que me intrigan y que hay otros aspectos que desconozco. Pero mientras sea amistoso y amoroso conmigo, puedo buscar con valor y esperanza las soluciones a estos interrogantes y los medios para descubrir más sobre mí. Puedo ver, escuchar, sentir, pensar, decir y hacer. Tengo los medios para sobrevivir, para estar unido a los demás, para ser productivo y encontrar sentido y orden en el mundo de las personas y cosas que están fuera de mí. Me pertenezco y por tanto puedo construirme. Yo soy yo y estoy muy bien. Han escuchado ustedes al padre Álvaro Jiménez Cadena en el programa Manantial de Paz y Crecimiento Personal.